este domingo arrancamos con todo y va a ser un muy lindo día. Bueno, ¿cómo se presenta el año, digamos, en cuanto a feriantes, integrantes de feria que van a estar? ¿Y cómo se encara el año, obviamente? Arrancamos muy bien, con mucha gente que ingresó. Seguimos manteniendo una gran cantidad de expositores. Somos más o menos arriba de 60, 70 expositores. Una feria muy buscada porque la gente viene a pasar el fin de semana a nuestra feria, a bailar con la familia. Y la verdad para nosotros es un orgullo después de tantos años seguir teniendo el caudal de gente que tenemos. Bien. Va a haber un acto protocolar, obviamente, ¿no? Yo calculo que cerca del mediodía haremos la inauguración oficial. Bien. Simbólica. Pero sí, la idea es hasta la tarde, nochecita, estar ahí, porque el tiempo va a acompañar. Va a ser 20 y pico de grados, así que va a estar hermoso. Bien. El cambio de lugar que tuvieron, obviamente con la llegada del supermercado a este lugar, ¿les comprimió un poco el espacio? ¿Les costó acomodarse? ¿Cómo fue? En realidad sí. Pasamos un espacio más grande a más reducido, pero creo que nos vino bien también para el hecho de que es como que ahora estamos todos más juntos. Es como que desde donde vos estés en el predio, ves desde el escenario el que canta, el que baila, como que la feria se hizo más homogénea. Y la verdad, nos falta lugar porque hay veces que el predio está bastante, bastante lleno. Pero creo que nos hizo más juntos y la feria se recorre en su totalidad y la gente está pasando el día entre todos, digamos. Seguro. Bueno, la invitación entonces este domingo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana, calculamos hasta las 7 de la tarde. Arrancamos con la clase de baile de siempre de Carlos Aguirre. Grupo de baile, cantantes, vamos a tener un show principal que es la Clave Santiagueña, que ya vino hace un par de años y la tenemos de vuelta, así que va a ser un día para disfrutar en familia, comprarle a los productores y artesanos locales y básicamente un día en familia con todos. Obviamente entrada libre gratuita, ¿no? Como siempre en 24 años. Entrada libre y gratuita, atrás al costado del predio nuestro hay todo un estacionamiento, se entra por el costado y se estaciona ahí, gratuito, acá no se paga nada, tienen los baños también a disposición, o sea, armamos algo para que venga la familia a disfrutar en familia con nosotros.